este sitio frágil y oscuro bajo su voz. No me raye, no lo soporto. Quedo corto, si te lo juro.